beba. Te tengo que decir que el amor que te tengo, nunca lo había sentido. Es algo que extraño. I love you. Neptune, pasemos a lo mío mejor, bo. Sé que se hacen las cosas. Sayon Studio. Esta es pistola. Beba, vamos a darte reggaetón. Mamacita, ven que yo te quito el sostén. Ten en el apartamento o en el motel privado. Yo nunca me he enamorado, esto es de pen pen. Esto es lo que hago, ripiado y soy infiel, fiel. Mamacita, ven que yo te quito el sostén. Ten en el apartamento o en el motel del privado. Yo nunca me he enamorado, esto es de pen pen. Esto es lo que hago, ripiado y soy infiel. Esa boca loca me dio un hiki, hiki. En el cuello se trepó y hiki, hiki. Eso provocó el chupetón y mi novia friki, fi, friki, fi, friki. Le dije en francés como tu papel bonjour. Agite el bubelicho y se plebe del yogur. Cumplí su fantasía, es lo que quería. Ahora se cumple la mía, no es la lotería. Como me lo quito, todo a lo loco. Si ya se soltó, todo quedó rojo. Como no te pongo el cuerno si soy toro. No quiero estar soltero, pero yo no me enamoro. Uy, es que yo nunca me enamoro, oro. Uy, y en la cama como entona el coro. Uy, sexo conmigo vale oro, oro. Paguen cash y disfruta del que huele a cloro. Esa boca loca me dio un hiki, hiki. En el cuello se trepó y hiki, hiki. Eso provocó el chupetón y mi novia friki, fi, friki, fi. Me quedé soltero por usted. No le paré pensando que la tenía y no me contesta. Él se malcriada, mueve el cascabel, no sea mal. Esta deuda juro que la paga. Chupete de ella. Está buena romperla. Uy, es que yo nunca me enamoro, oro. Uy, y en la cama come con el coro. Y baje la braqueta, cuidado se le embreca. Se está trasteando ahí, yo por las dos una caqueta. Mamacita, ven que yo te quito el sostén. Ten en el apartamento o en el motel del privado. Yo nunca me he enamorado, eso es de pen pen. Esto es lo que hago, ripiado y soy infiel. Se llama su disco, Pekineses. Blow, blow, este pistola loco, el nasty.